buenas noches, sentimiento. Bienvenido a mi alborada. Hace tiempo que estoy solo y esperaba que llegaras. Un amor puro y sincero ella trajo hasta mi vida. Buenas noches, sentimiento. Adiós, soledad amiga. Buenas noches, sentimiento. Adiós, soledad amiga. Adiós, soledad, soledad, soledad. Hoy estoy contento. Adiós, soledad, soledad, soledad. Buenas noches, sentimiento. Adiós, soledad, soledad, soledad. Hoy estoy contento. Adiós, soledad, soledad, soledad. Buenas noches, sentimiento. En la noche nace el día, en la tempestad la calma. De mi amor nacen ternuras para cobijar tu alma. Soy feliz porque yo siento que me quieres con cariño. Y también quiero decirte que de ti yo quiero un niño. Y también quiero decirte que de ti yo quiero un niño. Adiós, soledad, soledad, soledad. Hoy estoy contento. Adiós, soledad, soledad, soledad. Buenas noches, sentimiento. Adiós, soledad, soledad, soledad. Hoy estoy contento. Adiós, soledad, soledad, soledad. Buenas noches, sentimiento. Adiós, soledad.